Esta es la historia de un pequeño lustrabotas de la provincia de Santa Fe. Santa Fe, esta es una de tus historias. Llegaste un día cualquiera a mi pequeño mundo, así sencillamente como llega la mar. En una mano un viejo juguete regalado, en la otra una espada, cajón de lustrador. En una mano un viejo juguete regalado, en la otra una espada, cajón de lustrador. Asomaste tu risa por la puerta entreabierta y fue como si entrara un rayito de sol. Y todos te quisimos desde el primer momento, porque eras el verdugo de nuestro mal humor. Y todos te quisimos desde el primer momento, porque eras el verdugo de nuestro mal humor. Tu carita redonda, tus ojitos traviesos, tus manos siempre sucias con pomada marrón, tu gorrito de lana, tu saco exagerado, eran más que un poema, eran una canción. Gorrito de lana, tu saco exagerado, eran más que un poema, eran una canción. Se llamaba Liberato Maldonado y trabajaba en la zona de Casa de Gobierno. Le decían Moneda por su carita redonda. Tenía una enfermedad en su corazoncito. Tenías 11 años habías jugado, porque desde pequeño ya eras trabajador. Saliste a los inviernos para ganar la vida, el frío de la muerte ganó tu corazón. Saliste a los inviernos para ganar la vida, y el frío de la muerte ganó tu corazón. Tu carita redonda, tus ojitos traviesos, tus manos siempre sucias con pomada marrón, tu gorrito de lana, tu saco exagerado, eran más que un poema, eran una canción. Tu gorrito de lana, tu saco exagerado, eran más que un poema, eran una canción. Duerme gorrioncito en los brazos de Dios, con tu cepillito, niño.